destino. Han llegado a nuestras vidas. Yo me quedo y tú te vas. Nuestra historia se termina. Hoy frente a los dos está. Y ni tú a mi corazón.